Fénix 103.9. Buenas tardes, bienvenidos a La Presión. Bienvenidos a este sábado 10 de abril de 2010, señores. Ya estamos empezando para que nos acompañes dos horitas con la mejor música. Acompáñanos y sé parte de La Presión en estas dos horas y nutrite de esta buena música. El día de hoy vamos a tener muchas novedades, muchísimas, muchas cosas buenas. La Presión arranca en la web. Me presento, habla de este lado Diego Dieguito, alias Dieguillo en la conducción. Y del otro lado una tremenda voz, mi DJ que Ivy La Rochi. Rochi DJ. Muy buenas tardes. Aquí en La Presión. La estamos presentando, como hacemos todas las tardes, los sábados, de 16 a 18 horas. Me presento, mi nombre es Ivana, como conocida como Ivy La Rochita. Estamos compartiendo todo el rock. También presentamos a los directores, la señora Nancy Díaz y el señor Alejandro Casas. Esto es la 103.9, estás en Fénix FM. Muchas novedades tenemos el programa de hoy. No te olvides que estamos regalando la entrada de Megadeth. Espectacular, la entrada de Megadeth la vas a tener vos, ¿eh? Y no es que la estamos por comprar ni nada, la tenemos ya. ¿Puedes decir, Dieguillo, dónde va a ser esa entrada? ¿De dónde? No, campo, contame. Bueno, la entrada ya la tenemos, ¿eh? Ahora vamos a dar la sorpresa, ¿eh? A medida que pasemos el programa le vamos a ir dando más información. Hay un viejo dicho que dice, pájaro en mano, ¿está? La presión ya tiene la entrada de Megadeth. O sea que no voy a dejar con la intriga, así que tenés que escuchar las dos horitas. Tenés que, no le vamos a decir dónde. Vamos a decirle a lo último dónde va a ser la entrada. O sea, la entrada es obviamente en el Luna Park. Pero no sé si sabes si va a estar en qué. Si, vamos a dejar con un poco de intriga. Igual tenés que mandar mensajito seguro, ¿eh? Obvio, por supuesto, se está presentando el día 28 de abril, el día miércoles, Megadeth. Así que la entrada ya está, ¿eh? Entonces, vamos a seguir porque esta máquina no para, la presión no para. Después te vamos a dar, seguir dando más información de lo que tenemos. Y vamos a continuar con O'Connor. Bajezas. Poderoso. Get me some kicks now. all you ladies, I shoot from the hip. I was born with a stiff upper lip. Lock it down. Steve Apolip, ACDC, señores. Bueno, ¿qué les quería comentar? La presión ya está en la web. Ya está en la web, señores. Notición de la presión, loco. Si te fuiste a algún lado en algún momento, cuando estuviste escuchando la radio, tuviste que ir a, no sé, a comprar una birrita o a hacer algo que, digamos, no sé, ir a comprar el bizcochito para el mate y no pudiste escucharnos, no vas a poder escuchar nuevamente en la web. ¿Dónde? ¿Qué te parece, Rochi, esta novedad de la presión? La verdad, muy bueno, porque no solo se pueden escuchar o te lo pudiste perder o tuviste que salir o algo, como estaba diciendo acá de Guillo. Lo puedes escuchar en la web y no es que se escuche acá, es internet, se escucha en todo el mundo. Fénix FM está avanzando muchísimo y gracias a la presión. La presión ya se escuchó en varias partes del mundo, ¿eh? Ya se escuchó en Estados Unidos, se escuchó en México, se escuchó en Chile y muchas partes más, ¿eh? Es verdad. Vamos todavía. Contacto de Guillo se lo ha pasado por internet y ha avanzado muchísimo. Bueno, ¿dónde pueden encontrar la presión en la web? Igualmente le vamos a estar dando rosca, le vamos a estar diciendo cuál es la dirección. La dirección es lapresion.blogspot.com. Lapresion.blogspot.com. La presión es la-del-medio presión con dos S .blogspot.com. Ahí lo van a poder escuchar y van a poder escuchar los programas anteriores también, ¿eh? Así que están los programas. Este es el cuarto programa en lo que es Fénix FM, que vamos avanzamos lo que es la presión. La presión se viene con todo, ¿eh? Con todo para vos, esto es loco, ¿eh? Mucho rock en Fénix FM 103.9 este sábado 10 de abril de 2010. Estás en la presión para llenar tu alma y tu corazón con mucho rock, ¿no, Rochi? Es verdad, ¿eh? Y este tema se lo voy a dedicar a todos los fans de Iron Maiden. Los dejo con Western Years. We'll be right back. aguanta Iron Maiden, loco. Sonando Los Stone, Bron Sugar. El tren no para, loco, vamos a mil, subite con nosotros a la presión. Bueno, Rochi, le vamos a recordar a la audiencia los contactos de la presión. Nuestro correo electrónico, lapresion@live.com.ar, lapresion con dos S's, @live.com.ar. Sino también, ¿dónde se pueden contactar, Rochi? A www.fotolog.com/lapresion con doble S, www.fotolog.com/lapresion. Y ahora también estamos en internet, estamos en La Presión, la-presión, con 12s.blogspot.com. Y quiero hacer un agradecimiento muy particular por esto de estar en la web. Lo quiero agradecer al señor Sebastián Taglia Pietra, parte del staff y parte de esto. Hay que agradecerle a este señor que está constantemente desarrollando actividades informáticas para La Presión. Gracias, Seba. También nos puedes encontrar en Facebook, ¿eh? También nos puedes encontrar en Facebook con La Presión, todo junto, La Presión, o tipeás el correo electrónico y vas a poder ver fotos nuestras y comentarios y novedades también en la semana, ¿eh? ¿Cómo estás, Rochi? Bien, bien, bien, colgada. Feliz cumpleaños, de Guillo. Ah, bueno, gracias. Feliz cumpleaños. El día de ayer estuvo cumpliendo, perdón, ¿no? El conductor de acá de La Prisión. Ahí está, ¿te gustó el regalito de parte de tus hermanos? Bárbaro, bárbaro. Gracias a los dos. Ay, qué hora, le pusimos un pasacalle. Mis queridos hermanos. Te comento algo, ya que la gente seguro está escuchando, que como dije, mis oyentes avisaban a otros para que escuchen tu radio, y que los que te escuchen a vos, que comenten los que escuchan los míos, ¿no? Hoy voy a estar a las 22 horas, ahí está, por reemplazar los dos días que no estuve, el jueves y viernes que tuve que faltar, así que hoy a las 22 horas. No te olvides que estamos arreglando la entrada de Megadeth, te dimos los contactos, le damos otra vez el número del SMS donde tiene que mandar nombre completo y últimos tres del DNI para empezar a participar. Al 11-33-98-60-28, anótalo, 11-33-98-60-28. Bueno, te quiero dejar con algo que va a suceder el 2 de junio en el Estadio Luna Park. Te voy a dejar con algo novedoso. Te voy a dejar para que disfrutes con el corazón divididos, Amapola del 66. Enseguida continuamos con La Prisión. Prohibido pasar sin detenerse. Es redes. ojos ni desesperación. Ahora sé que estás ahí. Amapola del 66, ¿en qué cuerpo estás hoy? Un alma viaja al sol. Al sol. Amapola del 66, qué hermoso tema, loco, ¿eh? Para emocionar, Doctor Rochi. Sí, muy bueno, muy bueno. Esto va a estar sonando el 2 de junio en el Estadio Luna Park, presentando a Amapola del 66. Tiene unos hermosos temas, Este nuevo CD, que viene en dos formas: viene solamente el CD o viene con el DVD del documental. Tiene su primer tema, El Hombre en U. El segundo, Buscando un Ángel, Mantecoso, Muerto a Laburar, Amapola del 66, La Flor Azul, Senderos, Jujuy, Caminando, Boyar Nocturno, Avanzando, Retroceden, Perro Fan y Todos. Los 13 temas del nuevo álbum de Divididos. Te voy a recordar los contactos, ¿sí? Los contactos de La Presión. Acordate que estamos regalando la entrada de Megadeth el día 23 de abril, un sábado anterior al 28, que toca en el Estadio Luna Park. Te recuerdo, tenés que mandar nombre completo y los últimos tres del DNI. ¿A dónde? A La Presión, @live.com.ar o mandando un mensajito donde... al 11-33-98-60-28, 11-33-98-60-28. También no te olvides que estamos en la web, ¿eh? Estamos en la presión LA, guión del medio presión con 2s.blogspot.com, ¿eh? Nos vas a poder escuchar durante toda la semana. Si te fuiste un ratito, si te perdiste algunas cosas, lo vas a poder revivir en internet. Ahí está, si no lo pudieron anotar, ¿me lo podías deletrear la parte así pueden anotar la gente? Sí, cómo no, es la guión del medio presión con 2s punto blog b l o g spot s p o t. Ahí está, muy larga, muy larga. B larga, perdón, sí, blogspot.com, ¿eh? Ahí van a poder escucharnos durante toda la semana. ¿Y ahora qué tenemos que contar? Vamos, que se larga la presión, vamos la banda, loco, Se copó con la presión Palo Borracho, señores. Esta tremenda banda que vamos a presentar acá en La Presión, debutando en La Presión. Vamos las bandas Palo Borracho, esta banda de rock que está bárbara. Te puedo preguntar, a ver, ¿qué me podés contar de Palo Borracho? Palo Borracho es una banda de rock que nace en el 2001 en el barrio de La Ferrere, Sus integrantes, Gonzalo Colman, guitarra y coros, Moisés Mochi Villalba, voz, Matías Negretti, guitarra y coros, Ariel el Abuelo Brites en teclados, Eloy García armónica, Ezequiel Leiva bajo y Nelson Barrenechea en batería. Esta banda que quiero que la juzguen por ustedes mismos, júzguenla y después vamos a dar los contactos y vamos a hacer unos comentarios. Por favor, escuchen a esta banda terrible. Gracias por todo lo que nos brindaron. Esta es nuestra despedida para ustedes. Nos vemos la semana que viene en La Ferrere, loco, en el barrio. Vas a escuchar Donde No Voy, Palo Borracho. Es la parte donde duele el corazón y se termina la fiesta, donde sobran las palabras y el dolor. Hoy solo me acuesta. Extraño solo y no parar, a ver si algún día vuelve. Solo tengo ese boleto en la estación. Desde que nunca viene, tratando de camuflar mis heridas. Me enfermo de tanto esperar. Nunca salgo bien de un charco y esta vez. ¿Cómo? Dos cigarros salidos. Pensar que nunca te ha sido donde no. ¡Vamos todos a ver! Hay muchos sueños perdidos en este lugar. Pásame uno así, volvamos a intentar. La magia hoy nos volverá a contar. ¡Matías! El vaso que está vacío, la cima del día con una razón que quema el sol en la esquina. Por esa negra que me cortó las piernas, ciego que no quiere mirar el misterio que ya empieza a lastimar. Es mejor no darse cuenta que lo bueno se va. Disfrazado delante mío, donde no voy. ¡Vamos todos! Hay muchos sueños perdidos en este lugar. Pásame uno así, volvamos a intentar. Congreso. Gracias a la Ferrere. Muchas gracias. Buenísimo, loco, aguante palo, borracho, qué banda, loco, eh. Buenísimo. Aguante palo, borracho, esta banda de Gregorio de la Ferrere que se copó con la presión, loco, eh. Qué buen rock, como influencias de ellos con Papo Blue, Riff, Caballero de la Quema, Sumo, Creedence, Eric Clapton, Broke Cross, entre otros, eh. Led Zeppelin, por ejemplo, las influencias de palo borracho. Esta excelente banda, loco, ¿eh? Es un honor para nosotros haberlos dejado y que ustedes nos permitan emitirlos acá en La Presión, ¿eh? Te puedes contactar con Palo Borracho a www.paloborracho.es.tl. Repito, Palo Borracho, ¿eh? www.paloborracho.es.tl. También te puedes contactar con Palo al siguiente correo electrónico: eliasrock77@hotmail.com. Te repito, eliasrock77@hotmail.com. ¿Qué te pareció, Rochi? La verdad, muy bueno el temazo que vamos escuchando. Decís, ya, está muy bueno. Encima, nombrando acá el local y la Ferrere, muy bueno. Esto es la buena onda de las bandas urbanas, loco, ¿eh? Esto, gran parte de esto, perdón, me olvidé. Esto se lo tenemos que dedicar al señor Elio Vélez, que es nuestro, el manager de La Presión, que se movió y se está moviendo y que está consiguiendo toda esta movida de La Presión Vamos Las Bandas. Gracias a todos, gracias a Elio, gracias a Palo Borracho y a todas las demás que van a venir. Voy a repetir los contactos de La Presión para que te sumes y empieces a mandar también tus mensajitos para el conteo de la entrada de Megadeth. Presión. Este tema de fondo lo podés estar escuchando el 28 de abril en el Luna Park. Vos podés estar ahí, loco. Se viene La Presión. La Presión. La Presión. Aguante La Presión. Se viene La Presión en el Luna Park. Yeah, tu entrada está al alcance de tu mano, eh. Solamente tenés que mandar un correo electrónico a lapresion@live.com.ar. O también te puedes mandar un mensajito a dónde. Al 11-33-98-60-28. Te repito. 11-33-98-60-28. It's metal brain corrosion. La presión. La presión. Aguante la presión. You try to take us balls. Loco, no te lo puedes perder. La presión va a estar ahí, Y vos tenés que estar con nosotros, Nuestro manager también va a estar, Nuestro manager, por supuesto. Guarda. Desde luego. Expose. Gracias a toda la audiencia de La Presión por estar con nosotros, Les quiero agradecer a los mismos de siempre, a todos los que apoyan este programa, solamente escuchando, ya con que nos escuchen, ya somos felices, La verdad, tenemos muchos comentarios en la semana. El programa también dice, está bueno como conduce tu hermano, así que muy buenísimo, gracias por el aguante que le hacen en La Presión acá en lo que es Fénix FM, esto es la 103.9. Tenemos algunos saluditos antes de irnos a la primera tanda. mandarle algunos saluditos. Vamos a mandar un saludito a Isabel y a hacer el bostero, a los dos, que los quiero mucho. Ahí también saludo a la familia Gutiérrez, que hoy se viene en el cumple. Seguro vamos a estar escuchando. Hoy festejamos el cumpleaños de Dillo, Hoy festejamos mi cumple también, sí, me parece otro Dillo. Ahí está, para el cumple acá del conductor de Dillo, seguro la familia Gutiérrez, ahí la madrina, todos los primos van a estar seguro en casa. También a mi tía Elsa, a ellos que están escuchando en casa, ahí un besito enorme, Fiesta rock and rollera hoy, Hoy sí. Después a las 22 seguro van a poner la radio, supongo, ¿no? Esperamos, sí, por supuesto. Estás en la presión para llenar tu alma y tu corazón con mucho rock. Muy bueno. Te voy a dejar, te voy a seguir con este mambo y te voy a dejar con La Loba o She-Wolf, Megadeth. Sonando Connor. Vamos a mandar unos saluditos. Rochi, te paso la posta. Dale, dice, hola Rochi. ¿Le podés mandar un saludo, dice, para Brian y para Tiago, dice? ¿Te será Tiago? Porque sonó bien, pero le faltó una letra. Después tenemos otro, dice, hola Rochi. Hola Diego, dice, qué lindas voces que tienen los dos. Dice, pasen un tema de ACDC. Saludos ahí para Ailén y Ale. Gracias. En el próximo tanda volvemos con ACDC, ¿eh? Dale, dale. Después dice, a ver si es el mismo. Recién me levanto, dice, de la siesta. A todo volumen, el rock. Feliz cumple. ¡Qué actitud rock and rollera, eh! Dice, feliz cumple, bebote, dice la tía Elsa. Beso. Ah, gracias. Y nos vamos a ir, después de este tema, nos vamos a la tanda y quiero dejarlo con esta banda que se llama Orcas y se va a estar presentando el 23 de abril acá en González Catán, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hay que ir a verla, ¿eh? 23 de abril, lo dejo con... Existir por existir. Yeah. Orcas. Esto es La Presión. Prohibido pasar sin detenerse. Mi sangre hierve.